concreta respecto a la situación, a este asentamiento, y ya llegan a cerca de 147 familias que están todas aquí en este lugar, y la gran mayoría, para destacar, son familias, no son personas solas, sino que vienen con sus hijos, aunque también están pidiendo que puedan dormir en algún lugar a la noche porque hace muchísimo frío en este lugar y la verdad que no se puede soportar más que una persona grande en estas casas muy pero muy precarias y para resistir a este lugar. Lili Tomaso ya habló por nuestra radio y también es un poco una referente de este lugar. Y va a hablar unos minutos con nosotros para saber la realidad y cómo están pasando estos días de tanto frío en este lugar. Lili, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, contanos qué novedades hay de esa reunión, si es que se concretó la reunión con el ministro Bensusa. Sí, seguimos en la misma, sin una propuesta concreta para las familias que están acá. Lo mismo que ya venían haciendo, lo mismo que venían proponiendo, que era alguna mejora habitacional, pero las familias seguirían viviendo en hacinamiento, y algún subsidio para pagar el alquiler. Pero no, eso no resuelve la cuestión de fondo, las familias están cansadas. Nosotros comentamos igualmente en asamblea, todos los días estamos haciendo asambleas, y para estar un poco más informados todos, y comentamos y las familias no están conformes con esa propuesta, no les parece que sea viable la opción, prefieren entre estar en una casa en hacinamiento o en un alquiler precario, porque es lo que pueden pagar muchas veces sin gas, con paredes con humedad o lo que sea, una piecita de 2x2 para una familia, y estar acá no hay mucha diferencia. Entonces, esa es la conclusión de los compañeros y las compañeras que están acá. Nosotros en asamblea estamos pidiendo a las mamás y a los papás que a la noche, en lo posible, dejen a los niños durmiendo en la casa de algún familiar, porque se complica, se están enfermando, hay casos de otitis, hay casos de sinusitis, anginas, mucha angina, mucho bronquio. Hay un diabético allá atrás que vive ahí, hay un señor que se enfermó, que estuvo desde el primer día, es un señor mayor, los familiares lo llevaron a dormir a la casa de un familiar hasta que se recupere, lo llevaron al médico, y ahí está otro familiar ahora cuidándole, y entre los vecinos y eso, porque él ya se había hecho una casita con pallet, con como la mayoría de las casitas que ves acá. ¿Cuántas familias son hoy en día, Lili? Ya tenemos 147 familias acá. Y son familias. Por ahí vos venís y no ves la familia completa, pero porque a la noche los niños, como te repito, van a dormir, algunos se quedan, ¿eh? Pero bueno, ya es decisión de cada papá. Y después, alguna jubilada, algún jubilado, pero después en su mayoría son familias. ¿Ustedes esperaban una propuesta mejor del gobierno provincial? Sí, creímos que iban por lo menos a empezar a aceitar en la mesa de diálogo, una mesa de diálogo que la estamos esperando para poder hablar con los concejales, con las autoridades, digamos, con compañeros del otro asentamiento, también estamos haciendo un vínculo, creando un vínculo entre nosotros para estar más organizados, para pelear juntos, porque tienen la misma problemática, así que ellos se acercan acá, se han acercado porque han visto acá más organización. Y nosotros también nos hemos acercado a charlar con ellos, ellos han empezado a hacer asambleas, nosotros acá la hicimos desde el día 1, le informamos a la gente las novedades que hay, tenemos en cuenta que Villatoro dijo que es posible ceder las tierras, tenemos en cuenta que el concejal Bravo ha presentado un proyecto para el loteo de estas tierras, y nosotros lo que les pedimos es que en vez de vendérsela a gente con plata, que nos la vendan a nosotros en una cuota accesible y pagarlas. Pero bueno, el intendente dice otra versión que se contradice también con lo que dicen los concejales, porque él dice que no es factible la vida acá por los hilos, por las semillas, que puede haber ratas y demás, pero allá al lado de los hilos tenés una casa, del otro lado tenés otra casa, acá tenés el barrio Santa María de las Pampas, y ellos no corren peligro, y el loteo se puede hacer igual, o sea, lo que no quieren hacer es dejar que nosotros nos hagamos nuestra casa, y ni siquiera queremos que nos regalen. Desde el día uno les decimos que queremos pagar una cuota accesible, no queremos que nos regalen nada. En vez de vendérselo a un tipo con mucha guita o a una empresa, un negocio inmobiliario, que después es imposible acceder a un terreno, podrían tranquilamente hacer un programa de cuotas con cláusula de que no se pueda volver a vender el terreno en 50 años, y nosotros poder pensar en tener un techo sobre nuestra cabeza y dejar de vivir los compañeros y las compañeras en hacinamiento, bueno, en hacinamiento y en... de forma insalubre. Y de forma insalubre, exactamente. ¿Y qué está trabando la reunión con los concejales? Parece ser que Claudia Giorgi no le parece esto algo emergente como para volver de sus vacaciones. Todos los concejales volvieron el día lunes, y el intendente, de las vacaciones. Ella, la están esperando a ella, parece ser que, por lo que ellos, la respuesta que ellos nos dan es esa, que tienen que esperar a que venga Claudia Giorgi, pero bueno, tenemos entendido que el concejal Bravo está dispuesto a escucharnos, pero bueno, él quiere también que estén todos los concejales, no se quiere hacer cargo solo del... Y también es entendible, ¿no? ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Están esperando eso. Sí, estamos esperando eso. Queremos una mesa de diálogo. Perfecto, gracias, Liti. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con alguna... Evangelina, ¿te llamás? Estás acá en este lugar, en el asentamiento. Bien, perfecto. Vamos a acercarnos para hablar un minuto con ella. Decinos primero cuántos años tenés. Tengo 25. Hace 5 años estoy anotada al IPAP. Anduve... Bueno, recorriendo mucho por el tema, viste, de los acomodos, viste, que dicen que...